¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Bueno, bienvenidos al primer episodio, al número uno de Comicase, el podcast de la revista Comicase, la única publicación especializada en historietas de México, al menos por el momento. Mi nombre es Jorge Tobalín, a lo largo de la próxima hora y cacho van a estar por aquí desfilando el señor Rodrigo Vidal de la revista Comicase, Agustín Pepe Amezcua, también va a estar por aquí acompañándonos un invitado especial que esperamos verlo de forma constante en el podcast, Lioco de La Covacha, lacovacha.net, Enrique Push, el señor Spike Valentine, que va a estar también aquí cotorreando con nosotros. Mi nombre es Jorge Tobalín y en la operación agradecerle a Ernesto Mata, que hace posible que esta cosa llegue a sus oídos, igual que a Lioco, que nos está echando la mano con el podcast de Comicase, esta revista trimestral. Ojalá la puedan buscar en su puesto de revistas si quieren estar en contacto con nosotros. En su puesto de revistas, en su tienda de cómics más bien. Si quieren estar en contacto con nosotros, es cosa solamente de escribirnos a revistacomicase@gmail.com. Y vamos a darle primerito con la sección de las noticias. En la pasada mole, hace cosa como de dos semanas, tuvimos oportunidad de estar en la conferencia de Soul Keepers, esta historieta mexicana, una de las dos únicas que se encuentran en puestos de revistas a nivel nacional por parte de Fixia Studio. Y se dieron dos notas interesantes, una de forma accidental, sin querer, porque le preguntamos directamente a Pers en la sección de preguntas y respuestas con el público, y otra bien preparada por parte de ellos. En primer lugar, presentaron la portada del siguiente número, que debe estar por estos días llegando a puestos, de Soul Keepers número 22, en la que se presenta un nuevo personaje, que se llama Juan Trueno, y es el primer personaje mexicano en la trama de Soul Keepers, es un luchador. Y la otra, cuando le comentamos, le preguntamos a Fers, que si a diferencia de los cómics americanos, en la que vemos a un equipo creativo como invitado, de forma constante, sino cada determinado tiempo se estrena nuevo equipo de escritor o de dibujante, le preguntamos si él pensaba hacer algo similar con Soul Keepers en algún momento, y nos comentó que todavía no quería dar como el anuncio, pero que bueno, en próximos números se hará la despedida de René Córdoba, quien ha estado dibujando el cómic desde un principio, para darle entrada a un nuevo artista, ¿no? Con la intención más que nada, pues como de renovar el título. No es que René salga peleado o algo así de Soul Keepers, pero sí, la cuestión es que René, me imagino que estará dedicándose a otros proyectos y entrará un nuevo dibujante que todavía no se anuncia, pero será cosa de estar checando. Y de hecho, desde la anterior edición de La Mole, ya había anunciado René que si a alguien le gustaría participar en Soul Keepers, Fer ya estaba checando portafolios, de hecho mismo René ya estaba en ese mismo día algunas personas revisando el trabajo por si les interesara en otro proyecto que pudiera tener esta misma editorial o continuar el trabajo de René, que ya desde ahí como que daba la idea de que quizás él iba a tomarse un descanso. No sabemos con lo que se está registrando en esta pasada mole si es un descanso definitivo o es temporal. Exacto, el mismo Fer decía que no es para siempre, sino que la idea es que René regrese de repente. imagino que por unos números y vuelva a aparecer otro dibujante nuevo o el que van a anunciar en unos días. Cabe resaltar que pues síganle la pista no solamente a Soul Keeper sino también al trabajo de René. Por ahí se está desarrollando una animación a partir de República Lucha, un cómic que se publicó hace unos 3-4 años por parte de Eduardo Anser, y también de René Córdoba, un cómic sobre luchadores muy, muy interesante. Ahí por ahí viene la animación, aparentemente un videojuego se quiere hacer, hay varias cosas al respecto. Además, en esta pasada mole, una noticia muy interesante que tuvimos, de hecho una primicia de lugar, es que este cómic mexicano llamado Horizonte Cero, nos enteramos que va a tener un siguiente número, pero va a ser el libro final en esta como primera temporada de historias que como sabemos son autoconclusivas número a número. La razón de esto radica en que Ricardo Llarena, el escritor, llegó a un nuevo acuerdo muy interesante con Editorial Caligrama, que conocíamos que estaba trabajando desde muchos años, hace algunos años, publicando novelas gráficas. La nota muy interesante aquí radica en que ahora va a publicar Caligrama un cómic seriado, un cómic de 20-something páginas, va a ser blanco y negro, y de hecho en la mole ya estaba a la venta el número 1. Este número 1 incluye la historia seriada, incluye un backup story, como le llaman los norteamericanos, una pequeña historia complementaria, y esta historia seriada va a durar alrededor de unos 6 números. Los 3 primeros, ya que salgan a la venta, que creo es trimestral la publicación, se va a publicar un pequeño TPB que no va a incluir la historia backup, únicamente la historia principal. Vuelven a salir el 4, 5 y 6, se vuelve a publicar otra vez un pequeño TP para los que lo quieran coleccionar de esta manera a través de Caligrama, y hasta el final saldrá ya una versión como de lujo, tipo la otra edición de Ricardo que se publica en Caligrama, de tamaño grande, a color, donde se incluyan los 6 números todos de golpe. Es algo muy interesante porque Editorial Caligrama, como sabíamos, había desde un inicio arrancado y negado a publicar cómics seriados porque su objetivo era llegar a la librería. De esta manera vamos a poder ver en las comiquerías, las tiendas, puntos de venta donde esta revista está publicando, que por cierto la va a seguir distribuyendo como en el caso anterior de Horizonte Cero, la revista Comicase, y vamos a poder más adelante encontrar estos tomos grandes publicados por Caligrama en librerías. Y bueno, añadiéndole otro datito a lo que comentaba hace unos segundos Lyoko, pueden checar el trabajo de Ricardo y Axel de forma muy constante en la revista Heavy Metal, pues la publicación de cómic de ciencia ficción pues más famosa del mundo desde hace varias décadas. Hace poco en los últimos años hemos estado publicando el cómic de Horizonte Cero con ellos, junto con Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, y cabe mencionar que tanto Horizonte Cero como Guerreros del Ocaso lo pueden pedir al correo enviocomicase@gmail.com. Axel, seguramente le pueden seguir la pista checando lo que hace ahorita con Image, que es Elephant Man. Hace poco estuvo publicando el cómic de 50 Girls 50 con Frank Cho, por ahí siempre está muy activo, ¿no? Sobre todo por el lado de Image, y Ricardo Llarena, pues más que nada lo podemos también a nivel internacional, por decir así, le podemos seguir la pista en Heavy Metal, sobre todo. Además, como ya deben de saber, Editorial Televisa finalmente hizo un anuncio público en el cual reunió a varios medios, entre ellos, como siempre, periódicos famosos, y tuvimos la oportunidad, varios pequeños blogs comiqueros, o en este caso también Comicase, de ser invitados a esta reunión de prensa para oficializar que Editorial Televisa va a publicar o está ya publicando DC Comics en español en nuestro país. Yo creo que para este momento ya han visto el video de esta conferencia en comicase.net, pero adicional, al final de la conferencia, Giovanni Arevalo, el nuevo director de la división Comics, tuvo la amabilidad de regalarle unas palabras a Comicase para hacer algunas pequeñas anotaciones extras que no se dijeron en la conferencia, y a continuación puedan escuchar el audio.

Televisa también en potencia tiene los derechos para publicar cómics de la línea Vértigo, lo cual pues, es una muy buena noticia para los que nos gustan ese tipo de historietas. Y en caso de que se concretara la publicación de alguno, lo más probable es que comenzaran con un cómic fabuloso. En otro tipo de información, como ustedes deben de conocer, la empresa Diamond es la distribuidora de cómics a nivel internacional, que prácticamente es un monopolio. Mes con mes revela los números de ventas, tanto de cómic en papel como recientemente también de cómic digital. En el caso del cómic en papel, es muy interesante que revelaron que este primer semestre del 2012 las ventas incrementaron respecto a un año anterior un 18.16%, lo cual es un número muy alto, casi un 20% se incrementaron las ventas de un año a otro. Adicionalmente, tenemos que el mes de junio, el mes más reciente que tenemos información, 8 cómics rebasaron la línea límite de los 100.000 ejemplares, lo cual convierte el mes de junio en uno de los meses con mayores ventas en muchos años. Dentro de estos números, esta numeralia, nos podemos dar cuenta de algo muy interesante también, es que la compilación de Walking Dead, el número 16, el volumen 16, vendió 28.000 copias, es la compilación más vendida en ese mes. No hay compilación ahora sí que ni de Marvel, ni de DC, ni de otras empresas. Es Walking Dead, este cómic que se ha adaptado a la televisión, que está ahorita desde hace varios meses rompiendo niveles de venta, a nivel de compilación. Lo cual ya es algo que venía sucediendo desde hace varios meses. Las ventas se han ido aumentando. Sin embargo, yo creo que para la industria del cómic estadounidense todavía no es momento de echar las campanas al vuelo. Si bien se está recuperando el mercado, todavía está muy muy lejos de aquellos números que se tenían a mediados de los años 90, donde salían cómics que vendían 8 millones de copias o andaban por ahí. Sin embargo, es alentador el saber que hay nueva gente que se está acercando a las tiendas de cómics. Posiblemente se esté generando un nuevo público y eso nos va a permitir que siga habiendo una industria estable, si bien a lo mejor no crece muchísimo, pero por lo menos que se mantenga pues, de aquí a unos 10 años, por lo menos más, ¿no? Porque no sabemos en 10 años ya la tecnología que nos va a tener preparado. A lo mejor ya no va a ser en papel, pero bueno, yo no creo que desaparezca el papel realmente, pero veremos qué sucede. Y también es bueno ver que el cómic que está rebasando con estos números es un cómic alternativo, a diferencia de lo que la gente piensa de que el cómic de superhéroes es el que monopoliza el mercado y que es la única opción que se tiene, pues no. Esto le da pie a muchas personas que quieren hacer algún proyecto independiente o de hacerlo, o a la gente que no se acercaba a los cómics porque pensaba que era de superhéroes, ver que hay opciones. Aunque eso también puede ser un arma de doble filo, porque a lo mejor comienzan a subir cómics pensando en vender ese producto para que se haga una película o una serie y se olvidarían totalmente del lenguaje comiquero. Eso sí debe ser algo muy triste, que de hecho ya ha estado sucediendo. Por ejemplo, lo que ha pasado con DC y su nuevo 52 son cómics que no tienen una narración de cómic, parecen más bien una serie de televisión, y me imagino que Warner Brothers así lo está pensando, quiere posicionar a los personajes para en algún momento sacar películas, sacar caricaturas, sacar lo que se les ocurra, olvidándose del medio de cómic. Sin embargo, creo es bueno que estén aumentando las ventas. Nomás hay que tener cuidado, ¿no? Y como dice Spike, apoyar sobre todo al cómic alternativo, al cómic independiente, que presenta muchas historias. Y yo creo que ahí se están gestando los mejores narradores en cuanto a arte secuencial se refiere. Y como refería Spike, uno de los cómics más vendidos últimamente es un cómic diferente, un cómic alternativo, que en este caso, ustedes recordarán que en los años 90, el siglo pasado, uno de los cómics o el cómic más vendido fue un número de X-Men. Bueno, en este nuevo siglo tenemos ahora un nuevo récord que viene siendo The Walking Dead número 100, que hasta el momento tenemos, ahora sí que hasta el momento de las copias, de variantes e impresiones que se han generado hasta este momento, tenemos casi 400.000 copias ordenadas por las tiendas. Eso coloca a The Walking Dead número 100 en el cómic más vendido de este nuevo siglo. Y bueno, viendo el top 10 de Diamond, los cómics más vendidos en el mes de junio, lo sorprendente es que los 4 cómics de Before Watchmen que fueron publicados en ese mes aparecen en los primeros lugares, todos fueron solicitadas más de 100.000 copias. Y es sorprendente porque pues cuando se anunció su publicación, todas las hordas de fanchiquillos se aprestaron en las redes sociales para mostrar su disgusto por este sacrilegio que se cometió contra la obra de Alan Moore, entre los cuales me incluyo yo, la verdad. Pero sin embargo, pues lo están comprando, ¿no? Yo la verdad no he escuchado comentarios buenos, he escuchado desde los comentarios que lo denostan hasta el infierno, hasta los que dicen que está decente, pero nadie lo pone como la gran obra que iba a ser, ¿no? Y era muy difícil que lo fuera. Yo creo que el hecho de que sean cómics decentes, pues habla bastante bien de la editorial. Lástima por las cuestiones éticas que derivaron en la publicación de estos cómics. Pero bueno, échenos un ojo. Creo que la mejor forma para poder criticar un producto es conocerlo, ¿no? Yo creo que de ahí provienen tantas ventas y que bueno, la verdad que los ñoños estén informados. Y regresando con más noticias de la Comic-Con, que no están para saberlo, pero varios miembros del staff de Comicase asistimos este año. Para algunos fue la primera vez y fue una experiencia bastante religiosa. Pues ya salieron los anuncios de las siguientes películas de Marvel. Para todos los que estábamos ansiosos por saber qué sucedería con ese universo cinematográfico, pues a mí la que más me sorprendió es un título que se va a llamar Guardianes de la Galaxia, basado en el cómic homónimo. Y sí, anunciaron que va a estar Rocket Raccoon, lo cual quiero verlo. Esa es de las cosas que quiero ver así en acción viva. Y muchos han especulado sobre este título porque hay quienes ya están diciendo que posiblemente es donde se introduzca a Thanos como villano, todo para preparar el camino para un posible enfrentamiento con los Vengadores en una también posible segunda parte de Vengadores, que también el mismo Joss Whedon ya aceptó que está en negociaciones para dirigir esta secuela. Otro de los títulos, ¿tú te acuerdas luego cómo se llama la segunda parte de Thor? Sí, claro. Otro de los títulos que se anunciaron, o se confirmó más bien el título de la película, es Thor 2, se va a llamar Thor The Dark World. También otra película que ya sabíamos por ahí por muchos sitios como Bleeding Cool, como chismecillo que andaba sonando o rumurándose, era la película de Ant-Man, la cual también ya está confirmada. Lo que no sabemos hasta ahorita es qué Ant-Man vamos a tener, si va a ser el Dr. Hank Pym, si va a ser Scott Lang, o si va a ser O'Reilly, este más reciente y redeemable Ant-Man. Es lo que no sabemos, qué Ant-Man. Ojalá sea el clásico, sea Hank Pym, y por ende en la misma película tengamos a Janet como participante de la misma, para después más adelante verlos integrados junto con Thanos, que lo vamos seguramente a ver hacia Rodrigo en Guardians of the Galaxy, en Avengers número 2. Otra secuela anunciada fue la continuación del Capitán América, que ya se esperaba. En la primera parte, ustedes recordarán, cuando Bucky se muere, o se muere entre comillas, cae ahí, se cae del tren, todo el mundo sabíamos que ya iba a surgir el Winter Soldier, y qué bueno que lo traigan en la segunda parte, porque es uno de los cómics más interesantes que se han publicado en los últimos años, en cuanto a superhéroes se refiere. Creo que la labor de Ed Brubaker con ese personaje fue bastante asombrosa. Vaya, trajo a uno de esos personajes que no queríamos que se revivieran, sin embargo lo hizo tan bien que ya es uno de los personajes más importantes dentro del universo Marvel, ¿no? Y qué bueno que lo vamos a tener en la secuela. Y también, no precisamente de Marvel Studios, pero una franquicia de Marvel que va a tener su reboot en Fox, es Fantastic Four, que va a contar con el equipo creativo detrás de la exitosa película de Chronicle. Lo que cabe destacar de esto es que es una película, hablando de Chronicle, que se hizo con muy bajo presupuesto a comparación de las películas de superhéroes actuales. Y yo creo que Fox está apostando por hacer una película bien, no con tanto presupuesto de superhéroes, en este caso serían los Cuatro Fantásticos, y pues, con la temática que tuvo Chronicle, pues va a ser interesante ver cómo funciona Sue Storm, ¿no? Ya tiene como un precedente. Solo para cerrar, me gustaría hacer el siguiente comentario. Nos ha tocado leer a muchos fans desde hace ya varios años, solicitándole a Marvel Televisa que publique los primeros números de Capitán América, donde se ve esta historia del Winter Soldier. Esperamos que ojalá cuando se llegue este momento de Capitán América 2, que Marvel México se anime a publicarlo en un Monster Edition o en un Omnibus, estos primeros dos arcos del regreso de Bucky Barnes. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Y a continuación vamos a escuchar la canción de Shadow Knows de la banda sueca Grand Magus. Esto está interesante porque la letra de esta canción hace referencia directa a este personaje famoso de los Pulps y de, más que nada, antes de la radio americana de los Pulps, después de los cómics, este personaje de la sombra creado por Walter Gibson en 1930. Si quieren checar la letra, revisen, pásenle al blog de www.comicase.net. Los dejamos con Grant Magus y The Shadow Knows.

vamos, las historias que están presentando ahorita en esos cómics no te llama la atención, si bien te gustan los personajes. Sí, exactamente. ¿Ahorita qué estás leyendo? Bueno, ahorita estaba buscando algunos, nada más así de anteriores, digamos, Hellboy, o algunos de Flash, en inglés, o más bien lo que busco es algo de inglés. Oye, ¿y hay, en español hay algún título de DC Comics que te gustaría ver publicado por parte de Televisa? ¿O prefieres leerlo en inglés? No, prefiero leerlo en inglés mejor. Y como hace rato en la sección de noticias nos estaba platicando Giovanni Arevalo, pues entre los planes del 2013 está la publicación probable de Watchmen, como en un nuevo título, en una nueva edición después de lo que publicó Beat hace cosa de 3 años aproximadamente. Y también la edición en tomos, todavía no se sabe, o si en entregas individuales, de Before Watchmen, que es el tema central de este número de Comicase. El podcast, aquí está Pepper, se queda aquí en esta sección. También nos está acompañando Lioco desde La Covacha y Rodrigo Vidal y yo, Jorge Tobalín, también de Comicase. Cada uno con una postura distinta sobre este cómic. Pepper, tú estás leyendo Before Watchmen hasta donde tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Lo leí más que nada por curiosidad. Curiosidad malsana. Porque me parece que es una obra innecesaria. Watchmen es completamente redondo de principio a fin. No tiene fallas. Y realmente no creo que se necesite ahondar en la mitología de cada uno de los personajes por separado. Quizá de los Minutemen. Eso sí me llama más la atención. Porque realmente de ellos no sabemos más que lo que te dice Hollis Mason. Pero en sí, creo que la mayoría de la gente los está leyendo por morbo. Porque me parecen innecesarios. Digo, no sé qué necesidad tenía DC Comics teniendo un panteón de personajes tan extenso. De usar una obra, sobre todo contra lo que Alan Moore está en contra. Más que nada es eso. A mí me parecen innecesario. Sería eso. Me estabas diciendo, bueno, no lo estás comprando tú por tu cuenta, sino lo estás leyendo en línea, ¿no? No piensas invertirle a lo mejor lana de tu billetera al cómic en algún momento, o te da igual, o simplemente leerlo ahorita mientras te dé curiosidad. ¿La historia qué te está pareciendo? Pues, como te decía, quizá cuando se publique en TPB la miniserie de los Minutemen, la compraría. Más que nada por Darwin Cook. Ahorita lo que he estado leyendo me está recordando a The New Frontier. De ahí lo tomo. Las demás historias las leo por curiosidad. Creo que la única que no he leído es la de Ozymandias. Porque el personaje nunca me llamó. Pero en sí te cambian ciertas cosas que sí te dicen en el cómic original. Que no realmente sea lo malo. Pero también te lo puedes ahorrar si ya lo leíste una vez. Definitivamente planeo seguirlos leyendo así. No, de mi bolsillo no va a ir nada para los números individuales. Hasta quizá la publicación del TPDB de los Minutemen. Pero creo que probablemente el morbo me va a hacer leerlos todos. Aparentemente lo que dices también es esta cuestión del morbo. Sí le ha funcionado a DC Comics para esta serie de cómics, porque como comentaba Lioco en las noticias, pues ha arrasado en cuestión de ventas. Si no me equivoco decías más de 100,000 ejemplares de cada ordenados de cada título de estos de Before Watchmen. Entonces está haciendo un hitazo. A lo mejor uno habría esperado que el disgusto que tanto se expresó en redes y en blogs y demás por este proyecto se habría reflejado en las ventas, y para nada. O sea, ha sido todo lo contrario, ha sido un trancazo. En mi caso, también coincido contigo que se me parece innecesario desde que lo anunciaron, y obviamente dices, no le metan mano a Watchmen, pero pues por el lado otro, o sea, a lo mejor no es ético, pero por el lado del negocio, pues a DC le viene valiendo queso quién lo creó, si son sus personajes, si ellos consideran que, aunque consideraran ellos mismos que la historia es redonda y no necesita más, pues si la película no sé cómo haya estado de taquilla, pero si les generó X ganancias y ven que los personajitos tienen por más, por dónde exprimirles todavía más, pues seguramente esto seguirá y seguirá, y a lo mejor hasta un título después individual, después de un tiempo para cada uno. O sea, a lo mejor no termina en Before Watchmen, ¿no? Sino que podremos ver más cosas en un futuro próximo. En mi caso, estoy disfrutando todos los textos, los cómics. En el caso del de Ozymandias, a lo mejor todavía no me captura, porque nada más ha salido. He leído al momento el primer número. El que me puede gustar bastante es el de Silk Spectre. Ese, el arte de Amanda Conner me está gustando bastante. Me parece que es muy emotivo ese título. Estoy esperando a Doctor Manhattan, a ver si logra Adam Hughes publicar un cómic completo hecho por él a tiempo. Y el que dices, Minutemen, yo creo que también todo el como ambiente que tiene como de superhéroes como retro y muy inocentones, ¿no? De los años 50, 40, me está gustando bastante. Señor Lyoko, ¿cómo ves esta cuestión de Before Watchmen? Tú tampoco lo estás comprando por el momento, me platicabas, ¿no? Así es, Jorge. Tengo, como te mencionaba, no lo estoy comprando, no lo pienso comprar, como decía Pepper, en floppy, en número individual. Definitivamente no es mi tirada. Mi tirada original era esperarme a que salgan los TPs, a que salgan pues, todos los compilados que vayan a sacar, y quizás hasta el final, ya que haya alguna edición que tenga todo y sea la más barata, comprarlo. Después de este anuncio que dio Giovanni Arevalo, que tienen sus planes en el 2013 publicar Before Watchmen, pues qué mejor que comprarlo, aparte de ser una edición nacional y apoyar la industria en tu país, aunque no sea un cómic hecho en México per se, pero pues que te salga más barato todavía, ¿no? Al final del día el cómic reimpreso o impreso en México es más barato que su versión norteamericana. Como bien dices ahorita, no tenemos idea, DC Comics, para dónde vaya a ir, ¿no? No sabemos si esto termina en Before Watchmen. Muchas veces cuando llegamos a ver esa animación en YouTube de Saturday Morning Cartoon Watchmen, nos reíamos, es muy divertida. Jamás pensamos que fuera a ocurrir algo semejante. Ah, esa pequeña animación es una, la pueden googlear, es Saturday Morning Cartoon Watchmen. Parodia muchas caricaturas ochenteras y un par por ahí noventeras, burlándose de qué hubiera pasado si el comediante no hubiera muerto y hubiera sido rescatado, y hubiéramos visto aventuras tipo entre Tortugas Ninja, Scooby-Doo y varias caricaturas como Inspector Gadget, creadas en esa época con estos personajes. Es una animación muy divertida. Bueno, regresando al punto, no sabemos DC para dónde vaya a ir al final del día. Ahorita de entrada ya vimos que en Comic-Con anunció Mattel que va a venir una línea especial de figuras de Watchmen basadas en la figura del cómic, porque las anteriores que habíamos visto estaban basadas en las figuras de la película. Esas figuras del cómic aparte no son unas figuras que vayas a poder conseguir en la tienda de la esquina, son bajo una suscripción tipo la otra suscripción que manejaban de Crisis en las Tierras Infinitas, creo que se llamaba la suscripción, en donde estas figuras aparte cada mes se va a publicar una figura diferente, te va a llegar por correo. No es barato de entrada, porque de entrada el envío a México siempre es caro, ¿no? Entonces quien se vaya a animar a pedirlas, pues no le va a salir nada barato el chistecito. Bueno, regresando, sí, más o menos. Y no sabemos dónde vaya a ir DC, si después vaya incluso a querer sacar una serie mensual o una novela gráfica adicional o complementar algo más, no tenemos idea. A mí, yo tengo una posición un poco ambigua con respecto a lo que viene siendo el proyecto. A mí sí me hubiera gustado, yo creo que la mayoría, pues que Alan Moore hubiera hecho algo adicional. Sabíamos que tenía ideas, de hecho tenía la idea de hacer algo con los Minutemen. Por ahí quedó, creo que un juego de rol donde se da un poco más de información acerca de los personajes. Y pues sí, hubiera sido muy padre haber continuado. Digo que mi posición es ambigua porque sí me late que se esté haciendo algo adicional, algo que nos deja ver más allá del mundo de Watchmen. Como en el caso de que mencionaba Pepper, el Minutemen es como que el que más me llama la atención. no tanto todos los demás, pero no me molesta. El punto es que no me molesta. No soy ese fan de vamos a quemar DC Comics porque están haciendo este proyecto, ¿no? O sea, si lo están haciendo, pues quien lo quiera comprar adelante, quien no lo quiera comprar, pues él ya verá. Lo que es un hecho, ya lo recalcabas, tenemos al menos los primeros cuatro números tienen más de 100.000 unidades. De hecho, uno de ellos tiene casi 200.000, tiene 190.000, no, creo que es Minutemen, no me acuerdo bien. O sea, tiene 190.000 copias de ese primer tiraje, porque todavía no nos anuncian si va a haber uno segundo, ¿verdad? Entonces, llama mucho la atención y sí lo voy a leer, pero no ahorita. No tengo prisa. Rodro. Creo que aquí el punto a tocar es que la mayoría de las decisiones de DC de los últimos dos años sí responden a un interés de la corporación, de Warner Brothers, la dueña de DC. Lo mismo las precuelas de Watchmen, como todo esto de reiniciar el universo con los nuevos 52, no fueron decisiones tomadas por los creativos, fueron decisiones por los ejecutivos, y obviamente con el fin de hacer dinero, lo cual, bueno, pues es un negocio, no está mal, ¿no? El problema es que hay que ver a costa de qué están haciendo dinero, ¿no? Watchmen creo que ya se ganó su lugar como el mejor cómic de todos los tiempos. Digo, esto es discutible, pero la gran mayoría de los que leen cómics así lo consideran. Y justamente tiene ese título porque es una obra íntegra e integral. Íntegra me refiero a que, bueno, fue hecho con mucho cariño, fue hecho poniéndole mucho cerebro. O sea, Alan Moore lo ha contado en infinidad de entrevistas. Le puso mucho trabajo. Y él la hizo pensando en que la había hecho bajo un contrato justo, que a la mera hora DC no respetó como originalmente Alan Moore había entendido. Y es una obra integral porque, como Pepe ya bien dijo, es una obra redonda. O sea, cuenta todo lo que necesitas saber, toda la historia que necesitas saber está contada. ¿Que te dan ganas de conocer más? Sí, pero justo esa es una de las características de toda obra maestra, dejarte con ganas de más. Por algo lo son, porque te mueven tanto que obviamente te pican la curiosidad, te pican el intelecto, te pican lo que sea, con tal de querer saber más. Pero si uno lee la obra varias veces, se da cuenta que no necesita realmente rellenar esos huecos. Esos huecos son parte de la maravilla y de la experiencia de leer una obra como Watchmen. Yo, la verdad, aún no las leo y no las he leído simplemente por flojera. La verdad, no he preferido leer otras cosas. En algún momento tendré que leerlas pues, para poder emitir una opinión únicamente sobre ellas, no en relación con la otra obra, porque también ese es otro problema, ¿no? Uno no puede comparar Watchmen con sus precuelas, como no se puede comparar Dark Knight Returns con Dark Knight Strikes Back. Podrán ser buenas, podrán ser malas, pero a fin de cuentas, el impacto que tuvieron en su momento tanto Watchmen como Dark Knight Returns es irrepetible. ¿Por qué? Por todo el contexto que estaba sufriendo el cómic en el momento en el que se publicaron, que no es el mismo ahorita, y que de hecho ahorita yo creo que el mismo impacto que tuvo Watchmen en los 80s lo estamos viendo en el cómic independiente. Están surgiendo obras muy fuertes, que es curioso, pero los lectores de cómic de antaño, sobre todo los que leen superhéroes, se están perdiendo de ese tipo de cómics, ¿no? Y son los que ahorita están como revolucionando al medio, y los que hasta cierto punto están permitiendo que se mantenga la industria. Sí, algún número de Watchmen habrá tenido 190.000, una orden de 190.000 ejemplares, pero no sé realmente en qué tanto beneficia eso a la industria, ¿no? Yo creo que la beneficia más los compendios de Walking Dead, que tienen el primer lugar de ventas de cómics en librerías, no en tiendas de cómics, en librerías, novelas gráficas como Blankets, novelas gráficas como Persepolis, que están llegando a otro público y que tal vez, y quiero subrayar este tal vez, son los que están permitiendo que la industria se mantenga. ¿Por qué? Porque está llegando gente de otros lados a aportar su dinero, no nada más la fanchiquillada. Están llegando otros mercados, otros públicos, y son los que están metiéndole dinero a esta industria, ¿no? Ese es mi problema con las decisiones corporativas que está teniendo DC, que sí las hacen pensando en hacer dinero para Warner Brothers, no para la industria del cómic. Ese es un gran problema, y ahí es donde ya tenemos un conflicto ético, lejos del pleito de Alan Moore y DC. Eso es otra cosa aparte, pero aquí la bronca ética es que Warner Brothers no está invirtiendo en la industria del cómic a través de DC, ¿no? Entonces ese es quizás sería mi punto. Respeto mucho a la gente que decidió boicotear a DC estos cuatro meses o de por vida. Se necesita más gente que tenga las agallas para hacer eso. Respeto a los que lo leen, porque pues a fin de cuentas es un pasatiempo, ¿no? Y es válido leerlo. Lo que habría que ver es, ya como Alan Moore lo había dicho, lo ha mencionado varias veces, ¿qué sería más efectivo? ¿Darle secuelas, darle precuelas a las obras favoritas de todos, que es segura su venta? ¿O mejor invertir en crear nuevas obras, crear nuevas franquicias? A lo mejor le es más rentable a DC y a Marvel hacer eso, y no lo están haciendo. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Por un lado, se están reciclando ideas que a lo mejor no necesitaban reciclarse, pero no estamos teniendo ideas novedosas. Yo hubiera preferido que hubieran agarrado a estos autores, les hubieran dado libertad, ¿saben qué? Me van a hacer el nuevo Watchmen. Quiero que se liberen, no van a tener censura. Bueno, van a tener la censura mínima. Pero vamos, creen cosas nuevas, ¿no? Yo estoy seguro que eso sería mucho más exitoso y les reportaría mayores beneficios, no solo a Warner, sino a la industria del cómic como un todo. Igual creo que coincido contigo en esta cuestión de que se siente como si la marca Watchmen fuera como la vaca de ordeña, que a la cual la leche que van a sacar, todo lo que le van a sacar, no es precisamente para, como tú dices, para la granja, ¿no? Sino es para volverla tal vez una animación, una película, para venderte la figurita, el póster, el videojuego. Tenemos estos personajes que a lo mejor no fueron el hit en la película, en el cine, sí funcionaron, pero no fue el exitazo que se esperaba. Pero ven que a lo largo de los años, de los últimos dos décadas, cuántas ventas ha generado el TPB, los TPBs, pues dices, pues hacemos una secuela, ¿no? Pero es interesante cómo dice Vidal que no necesariamente pues el beneficio que pueda obtener la venta de Before Watchmen va a ser positiva para la misma industria del cómic, ¿no? O vamos, para la compañía obviamente sí, pero como de pasada, ¿no? Para DC Comics, porque a final de cuentas pues la mayor parte nos imaginamos llega a Warner, ¿no? Entonces es interesante cómo se dice, cada vez más se está agarrando al cómic, a los personajes de cómic como el pretexto para venderte al mismo personaje pero en otras plataformas, ¿no? Que de hecho ahora en la pasada Comic Con, eso fue lo que le preguntaron a Legendary Pictures, presentó su línea de cómics, Legendary Comics, y la pregunta fue, bueno, lo que estás haciendo es un think tank, una zona de pensamiento para crear propiedades que luego vas a llevar al cine. Legendary se escudó diciendo, no, van a ser cómics, pero obviamente esa es su tirada, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un movimiento diferente, porque sí, eso ayuda a reactivar a la industria, porque lo vas a publicitar en otros medios que normalmente, donde no se publicita el cómic. Eso puede ser beneficioso, ¿no? En este caso, el problema es que, sí, en algún futuro nos vamos a inundar de productos de Watchmen, sin que el gran público necesariamente conozca la obra original y conozca su importancia. Es que eso es lo capital. El gran error de la película de Watchmen fue haber adaptado directamente la historia de Watchmen, que la historia en sí es irrelevante. Lo que es relevante es cómo hace un análisis del mundo superheroico de los años 80, cómo estaba los superhéroes en los años 80. Ese es el impacto de Watchmen, no es la historia de que el comediante violó a Sally Jupiter y ese tipo de cosas. Eso es irrelevante, sino el mostrar a los superhéroes cómo serían los superhéroes en la vida real, ¿no? Con las pasiones, con los deseos, con los pensamientos de un humano de verdad. Ese es su impacto, y eso no se ve en la película. La gente iba a ver Watchmen, ¡ay, es película de superhéroes! Vamos, salían, no la entendían o no les gustaba. ¿Por qué? Porque simplemente la historia es lo de menos. Lo que se debió de haber hecho con la película era hacer un análisis del cine de superhéroes y mostrarlo a través de Watchmen. Es decir, no adaptar la historia, sino adaptar el análisis. Y obviamente es lo que poca gente ha entendido, y desgraciadamente los directivos de DC, pues no les ha caído en cuenta. Respecto a lo de las licencias, no tenemos que irnos tan a futuro cuando la Warner Brothers, por parte de otra de sus licenciatarias, ha anunciado una serie de tostadores. Va a haber un tostador de Watchmen. ¿Qué necesidad tienes de un pan tostado con la figura de los personajes de Watchmen? Fuera del artículo de novedad y decir, ah, mira lo que tengo porque soy fan, cuando realmente el hecho de tenerlo o de poder decirlo no te convierte en un fan. Creo que es parte del gran fallo de DC, que sí podría ser respondiendo a intereses de la Warner, pero no estás pensando en los fans. Y eso en algún momento les va a repercutir en, vamos a buscar una nueva opción. O sea, tú me estás ofreciendo lo mismo que me estabas ofreciendo hace 20 años, pero con un empaque diferente. No lo quiero, tengo mis anaqueles llenos de eso. Quiero algo nuevo, quiero algo que me llene. Quiero algo que me motive a buscar yo hacer algo similar en mi campo. O sea, no importa que te dediques a ser doctor. Algo que te mueva, que fue lo que hizo Watchmen en su momento. Bueno, es mi punto de vista. Y en el caso de que se llegara a publicar en español, ¿creen ustedes que tendría buena aceptación? No sé qué tanto, habría que investigar a lo mejor en el caso de la edición de Beat de Watchmen, estos dos tomos, ¿fue buen negocio? ¿Sería buen negocio que Televisa le apostara a publicar Watchmen de nueva cuenta a dos, tres años de haber salido ya en español? Aunque sea una mejor edición, con una pasta más bonita, es el mismo material. Si no se vendió hace 3 años, no se va a vender otra vez por arte de magia, porque te lo presenten más bonito, si a la gente no le interesa. ¿Y qué tan riesgoso sería, por lo tanto, publicar Before Watchmen sin relanzar Watchmen? O ahora sí que apostar a que la fama de la licencia sea tan grande como para decir, bueno, pues ahí va el tomo y a ver cómo nos va, ¿no? Si títulos de autor con tanto punch como Kick-Ass, ¿no? Que es un título de Marvel mediante el sello de Icon. Vamos, es una propuesta de acá el equipo de Miller y Romita. No la hemos visto en español y fue un hitazo y la película le fue bien. ¿Qué haría que Before Watchmen? ¿Por qué le apostarías tú tus centavos a Before Watchmen, no? Es una muy buena pregunta, Jorge, porque uno va a la tienda Vida, la única que queda hoy en día todavía aquí en el pasaje Metro Zócalo Pino Suárez, y ahí tienen todavía tomos de Watchmen. Y el gran problema que tuvo esa edición, aparte obviamente de la calidad tan corriente que tuvo de papel de folleto de supermercado, es de que salió prácticamente el mismo precio que la norteamericana. Eso es lo que yo creo que mucho fan, que quizás ya la tenía en inglés y la quería en español por curiosidad, por tenerla, conocerla, coleccionarla, no la compró, porque entre los dos tomos sumaban 300 pesos y recuerdo que en ese momento la edición internacional, que es la edición que sacó de ese cómic con un papel ligeramente más delgado que el original, costaba 290 y tantos pesos. Entonces era una locura cómo la edición nacional iba a costar tan cara, ¿no? Pero pues así eran los precios de Editorial Vid. También yo me he preguntado cómo la va a publicar DC Televisa, porque se especulaba hace algunas semanas que quizás este cómic de DC Comics presenta iba a inaugurarse o iba a abrir con Before Watchmen, porque por ahí ya venían las señales que Before Watchmen se iba a publicar en México. No sabíamos qué periodicidad iba a tener este cómic, que era en parte lo importante para saber qué material podrían incluir en él. En la conferencia de prensa se confirmó qué material viene en ese cómic y que va a ser aparte mensual. Por lo tanto, sería ilógico pensar que en ese tipo de publicación se daría Before Watchmen. Yo siento que sería muy arriesgado en el mercado mexicano lanzarlo en tomos individuales si es que lo hacen hasta el 2013. Si lo hubieran hecho ahorita, que este mes hubiera salido el número 1 y cada semana, como tienen en este caso, en el caso de Marvel, en Marvel Especial Semanal, pues estarían a 2 meses o mes y medio de distancia del norteamericano. Ahí sí veo muy válido que lo hubieran lanzado en formato individual, en floppy, semanal. Hubiera sido, yo creo que, un factor muy interesante por el timing, sacarlo en ese formato. Pero esperarte hasta quién sabe qué momento del 2013, ya estás hablando que la obra terminó de publicarse, ya salieron los TPBs, quien la quería recopilada ya la compró, quien la quería individual ya la tiene. Entonces, para el fan mexicano yo creo que sería muy arriesgado que lo sacaran en ese formato. Definitivamente tendría que ser en TPBs o en este caso una edición de estas tipo Omnibus que está sacando Televisa, que te lo dé todo de un golpe, porque el número suelto se me hace muy, muy arriesgado. Y otra de las cosas que Editorial Televisa no ha tomado en cuenta, yo me acuerdo que Editorial Vid, en el pico de su popularidad con cómics de superhéroes, que se dio por ahí de mediados de los años 90, tiene una columna escrita por el traductor de aquellos años, donde él contaba lo que sucedía en otros títulos. la gente al leerla le pedía a Viz que publicara esos títulos. Era la mejor publicidad que podía haber. De ahí tuvimos muchísimos títulos buenísimos como, bueno, se publicó Crisis en las Tierras Infinitas, que por ahí dice el chisme, que gracias a la edición de Viz fue que se decidió reimprimir en Estados Unidos, ya que vieron cómo quedaban arreglados los colores, todo eso. Se publicaron obras como Kingdom Come, que se platicaban en estas columnas. Los lectores se interesaban y le pedían a Viz que las publicara, y eran exitazos, fueron exitazos en su momento, ¿no? Yo creo que a Televisa le ha faltado ese tipo de contacto, es decir, publicitar otro tipo de historias para, uno, sondear el mercado, y dos, ver qué respuestas, por lo menos en peticiones, tiene de sus lectores, ¿no? Y la otra, nadie en México, y tampoco entiendo por qué, cuando es una idea que se aplica en Europa desde hace casi un siglo y se aplica en Estados Unidos ya tendrá entre 15 y 10 años, no existen títulos de cómics que se vendan en librerías aquí en México. Títulos como Watchmen, títulos como Sandman, Preacher, yo creo que tendrían mejores ventas en librerías que en puestos de periódicos. ¿Por qué? Porque son historias que apelan a otro público. No es el típico cómic de superhéroes. O sea, son cómics porque tienen dibujos y palabras, ¿no? Son cómics en toda regla, pero son cómics dirigidos a gente que le... Por ejemplo, si te gustan las películas de Quentin Tarantino, te va a encantar Preacher. Es el mismo estilo de historia. Si te gustan películas como Harry Potter, como Narnia, The Sandman es tu cómic. Y mucho mejor, ¿no? Mucho mejor contado que esas historias. Entonces, eso es lo que ha faltado. Un cómic como Watchmen, a lo mejor como ya fue publicado... Bueno, Lyoko ya explicó por qué no se vendió Watchmen en México. Fue carísimo. Esa es la mejor razón. Era carísimo y de una calidad espantosa. Entonces, la relación costo-beneficio no existía, ¿no? Salías perdiendo tú como comprador. Yo creo que una edición más decente, con un buen aparato publicitario, sí la lograría posicionar en el gusto, no solo de la gente que ya la conoce, que sabe de qué se trata, sino de un público nuevo, ¿no? Si la vendes como, pues, la obra que cambió el cómic, porque realmente eso hizo. Si hay un antes y después de Watchmen en la historia del cómic norteamericano, y todavía hasta ahorita estamos sintiendo su influencia, obviamente Before Watchmen, pues todos los que conocen lo de Watchmen lo van a querer comprar, simplemente uno por tener el artículo de colección y dos por tener la historia, ¿no? Creo que valdría la pena. Before Watchmen yo creo que sería mucho más éxito ahorita que Watchmen, pero con una buena publicidad, con un buen contacto con los lectores, yo creo que Televisa podría hacer muchas cosas con ese tipo de materiales. E incluso si se atrevieran, podrían relanzar Dark Knight Returns, también con un buen aparato publicitario, relanzar Kingdom Come, historias que ya fueron publicadas en México, pero digo, en Estados Unidos uno puede conseguir cómics de hace, impresiones de cómics de hace 30, 40, de la época de oro, ¿no? Aquí en México no, se publica una vez. Y bueno, lo puedes conseguir en el mercado de revistas atrasadas, que ya no es lo que era antes, ahorita ya es un mercado de especulación horrible, especulero podemos llamarlo, un mercado especulero. Pero bueno, y sobre todo con la idea que tienen ahora Televisa de lanzar la biblioteca Marvel, pues lanzar la biblioteca DC, cosas que ya se publicaron. Yo creo que DC, la gran diferencia entre DC y Marvel es que históricamente DC tiene títulos de mayor peso en cuanto a influencia se refiere, ¿no? Ya mencioné algunos títulos, pero bueno, tienen un montón de historias más que podrían publicarse ahí, a bajo costo, con una calidad decente. Yo creo que mucha gente, sobre todo que en México sí tenemos una generación nueva de lectores de cómic, a diferencia de Estados Unidos, aquí yo sí veo muchos niños leyendo cómics, muchos adolescentes. Ellos no vivieron la época de Viz de hace 15 años, pues perfectamente darles estas historias para que sepan, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Historias que valen la pena, historias que son atemporales, ¿no? Es más, ahorita aprovechando, yo espero que Giovanni Arévalo nos esté escuchando, pues que vuelva a publicar Marvels en esta biblioteca Marvel. Ah, sería genial tener Marvels de nueva cuenta. Perdón que te quite el micrófono, Rodro. Temo decirte que Biblioteca Marvel es un cómic de tamaño pequeño, casi de bolsillo. Y su objetivo principal, ya lo anunciaron, de hecho ya alguien en internet mostró una foto del libro hace un par de días. Su objetivo es reimprimir lo que ya la editorial le invirtió y lo que ya en el mercado no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay tiendas de Televisa, ¿no? Porque lo que no se vende en el punto de venta directo se va al mercado secundario, que lo venden por kilos, o sea, a los puestos de revistas atrasadas, y lo que no, se destruye, se recicla el papel y se vuelve a hacer otra vez, ¿no? Tocabas el punto de las librerías. Yo cuando anunciaron los Marvel Masterworks, lo primero que pensé, hardcovers de $300, voy a llegar al péndulo, voy a llegar a Gandhi, ahí los tengo que ver, ¿no? Porque difícilmente, y lo vivimos, el puesto de revistas de la esquina te lo lleva. ¿Por qué? Porque su margen de ganancia es poco contra lo que le tiene que invertir el voceador. Porque quizás no lo sepan, los voceadores tienen que comprar las revistas. Antes el sistema era diferente, hoy en día ellos pagan lo que se llevan. Entonces yo no me voy a poder arriesgar a llevarme un tomo de que vendo en 300 y le voy a ganar 30 pesos, ¿no? Y que aparte lo tenga yo ahí quizás un mes, dos meses que no se venda. Por eso esos títulos tienen una circulación o tiempo de exposición trimestral, porque por su mismo precio no se mueven tan fácilmente. Entonces yo creo que valdría la pena que Editorial Televisa le echara un ojito a estas tiendas, a estas librerías, a otro mercado donde estos libros más caros se podrán encontrar, porque es muy triste ver en los Sanborns que llegan esos paquetes de esos hardcovers del 2x1, porque los puestos de revistas no se los están llevando, porque es muy caro para ese mercado. Bueno, y es triste más para los que los compramos cuando salieron, que pagamos el precio y ahora están de oferta, ¿no? O sea, eso también no es ético, ¿no? Si de entrada pueden dar los cómics más baratos, ¿por qué no lo hacen? De todas formas, le van a ganar, ¿no? La diferencia es que puedes vender mucho más, entonces que no me salgan con... Digo, a lo mejor habrá alguna teoría económica ahí superflua que nos explique por qué tienen que darlos más caros. Pero bueno, lo que comentabas de Biblioteca Marvel en cuanto al formato, sí, también sabía eso, pero creo que siempre se pueden... todas las ideas son perfectibles, ¿no? Siempre pueden mejorarse, ¿no? Pero vamos, es una idea ahí que le regalamos a los encargados de la publicación de cómics de DC y Marvel en México. Digo, es una carta a Santa Claus, esperemos que se cumpla. Y cabe mencionar que, bueno, si se animan entonces en conseguir los números que ya se han publicado al momento de Before Watchmen, pues tomen en cuenta que sí va a ser una inversión fuerte, porque estamos hablando de 34 cómics individuales más uno, 35, que es el epílogo. Es una lanotota para poder leer de principio a fin la historieta. ¿Qué decías, Lyoko? Hace poquito Beto Calvo de este blog llamado Comicverso, en una plática que tuvimos, que tuvieron en Fantástico, hacía el cálculo a la audiencia que comprar los números individuales de Before Watchmen equivalen incluso más a comprar el ómnibus de Watchmen. Él recomendaba, no compren esa basura. Si quieren conocer Watchmen, compren el ómnibus, el mejor formato que existe de este cómic, ¿no? El Absolute, perdón, es cierto, es el nombre de la otra compañía. Porque haciendo el cálculo salía en más de 1,500 pesos comprarlos todos. Y el Absolute cuesta exactamente 1,500 pesos. Igual, a lo mejor si no se quieren arriesgar de primera, háganle, por ejemplo, como Pepper o como podría ser Rodro, pues búsquenlo, bájenlo. O sea, por ejemplo, yo no soy fan de eso, pero si vas a experimentar antes de asegurarte, arriesgarte a comprar algo que le tiene la duda, pues bájalo, búscalo. Seguramente está en varias fuentes, varios lugares de donde bajarlo. Checa los títulos, a lo mejor creo que todavía no se entremezclan tanto, a lo mejor... Un poco más adelante podremos ver alguna relación directa de un título con otro. Pero chécalos, son está el de Minutemen, el de Silk Spectre, el Comedian, Night Owl, Ozymandias, Rogues Gag, Doctor Manhattan y un epílogo que obviamente será lo final que veremos. Ahí cabría, tal vez lo que podría llamar la atención son los equipos, como habíamos comentado, los equipos artísticos la tienen complicada, o sea, porque tienen a la fanchiquillada, como diría Rodro, en contra, o sea, a los que ya leyeron Watchmen y creen que no está bien, que no pidieron en primera una precuela o una secuela, que era más difícil todavía, pero bueno, yo creo que sería cosa de checarlo en línea y ya si se quieren arriesgar, pues vayan ahí juntando el dinerito, como dice Lyoko, pues cómprense el Absolute mejor de Watchmen y si les gusta el Absolute, pues ya síganse de largo si ustedes lo desean. Más o menos, pues esta fue la charlita sobre Before Watchmen. Ahí está disponible seguramente en la tienda de cómics que quede ahí cerca en su localidad. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Bueno, a continuación vamos a escuchar la canción de la banda de Rockstars Nerds, Weezer, que se llama In the Garage, que habla del escapismo de los nerds hacia el garage, un garage donde nos está esperando Nightcrawler y Kitty Pryde en forma de figuras o nuestros juegos de Dungeons and Dragons. Thank you. I've got is freely. I've got Peter Chris waiting there for me. Yes, I do. I do. In the garage, I feel safe. No one cares about my ways. In the garage where I belong, no one hears me sing. I play my stupid songs. I write these stupid words, and I love everyone waiting there for me. Yes, I do. De las páginas de Comicafe. ¡El cebollazo! Ya está por ahí circulando Comicafe número 17, el título de la revista que da nombre también a este podcast. En este número en especial estamos cumpliendo 4 años de publicación y la portada de nuestra revista está dedicada al sorprendente Hombre Araña, tanto en su portada regular como en la variante. La primera es del maestro José Luis Durán, el primer mexicano que hizo al Hombre Araña, que lo dibujó para los cómics que se publicaban en la prensa, primero las tiras diarias en el periódico, en ese mismo diario, y posteriormente en el cómic que se llegó a publicar aquí en México en los años 70, coloreada por Edgar Delgado, esta portada regular. La variante viene por parte de Mauricio Herrera, este ilustrador de arte fantástico chileno que ya tiene varios años viviendo aquí en México, dando cursos y demás, así que búsquenla. Pero más allá de la portada, ¿qué es lo que tenemos como tema central, señor Vidal? Bueno, pues da la casualidad que este año se cumple el 50 aniversario del Hombre Araña, este superhéroe que yo lo catalogo como el favorito de los mexicanos, pero me atrevería a decir que es el favorito de toda Latinoamérica, ¿no? En el texto mío, justamente como parte del tema central, lo que pretendo es demostrar por qué, a qué se debe este amor que le tenemos en México a este superhéroe. Obviamente tiene mucho que ver que se ha publicado casi de manera ininterrumpida a lo largo de ya más de 30 años. Ha sido el único cómic que sí, casi siempre se ha podido conseguir en los puestos, entonces la gente le ha sido fiel. Pero obviamente le agarró fidelidad pues, debido a las características del personaje. En mi texto, que pueden leer en este número 17, No pretendo demostrar nada científicamente, pero sí lo que quiero es que nos quede claro por qué nos gusta el Hombre Araña, qué es lo que lo ha convertido en el favorito de los mexicanos y por qué es que todavía queda mucho rato para que sigamos leyendo sus aventuras. Y bueno, aparte de lo que menciona Vidal de su artículo, traemos una entrevista con el mismo José Luis Durán. Se la hicimos allá en Toluca el día de su cumpleaños número 80. Nos desplazamos para allá para platicar con él sobre su experiencia con el Hombre Araña y también un texto adicional sobre el arácnido, en particular sobre Steve Ditko, ¿no? Co-creador del personaje. Este texto escrito por Mauricio Matamoros, colaborador ya antiguo de Comicasa y actual de nuevo editor de DC Comics para Televisa. Y bueno, entonces, aparte de esta cuestión del Hombre Araña, hay otras cosas como en cada número de la revista. Traemos ahí algo sobre Spiro y Fantasio de Adalisa Zárate, una entrevista con Raúl Treviño, este dibujante Monterrey, acerca de su webcómic, y también un texto sobre Joss Whedon, sobre una entrevista que tuvimos con David Finch en la pasada, antepasada, más bien edición de La Mole, cómics, un texto de Gunn, aquí del señor Pepper, ¿qué más traemos? Y en cuanto a cómic nacional, aparte de las recomendaciones que cada número aparecen hechas por Everardo Ferrer en su sección itinerante de El Factor Mutante, traemos un articulito sobre este cómic, pues ya de los años 90, sobre todo del Mónico Cerótica y de Rarotonga, un clásico de la historieta mexicana. Y para terminar, un texto pues que más que nada homenaje a Moebius a unos meses de su muerte, y la segunda parte de nuestro artículo sobre las tortugas ninja, este texto muy, muy cotorro, escrito más bien por Eduardo Moreno. ¿Cómo conseguir la revista? Pues escribiendo a enviocomicase@gmail.com, buscándola en tu tienda de cómics favorita. Estamos en más de 90 librerías Educal en todo el país. Puedes buscar en internet la palabra Educal y vas a encontrar un directorio de librería. Seguramente hay una cerca ahí de tu casa. Y si vives en el DF o en cualquier otro lado, también puedes meterte a comicase.net, y del lado derecho hay una columna en la que viene la dirección de la mayoría de nuestros puntos de venta y puedes encontrarlo. Esto fue El Cebollazo. Busca el número 17 de Comicasa, esta revista trimestral independiente. Ahora sí que para que siga existiendo y que también por lo mismo haya una razón de ser para este mismo podcast. Yo les recomiendo checar The Image Comics, el título de Revival, escrito por Tim Seeley e ilustrado por Mike Norton, que es una historia en la América rural, donde pasan cosas raras con los muertos. No estoy hablando de The Walking Dead, es un approach muy distinto a este tema. De entrada tenemos un personaje misterioso que me recuerda mucho a una leyenda de internet que se llama Elongated Man, que muchos recordarán como uno de estos juegos de investigadores de internet. También lo que pasa en este cómic es que no se maneja el nivel de sangre que es por el que se conoce Tim Seeley en Hackslash, sino que es una obra bastante, bastante clásica, bastante elegante en el trazo. Pueden recordar a Mike Norton por haber ilustrado títulos como Green Arrow. Y pues esa es la recomendación de Spike para esta semana. Bueno, yo les quiero recomendar una novela gráfica, Blankets, de Craig Thompson. Olvídense que es una historia de amor. Creo que vale la pena leerse porque está narrada de una manera en la que solo un cómic puede narrarse. Para que se den cuenta todo el potencial que tiene la narración gráfica junto con la narración escrita, creo que Blankets es un magnífico ejemplo de lo que puede y que casi nadie hace con los cómics en Estados Unidos. Esta novela gráfica se puede conseguir en español en las librerías, pero si saben inglés, creo que lo mejor sería que se acercaran a su idioma original. Yo lo que les recomiendo es 1985, escrito por Mark Millar y dibujado por Tommy Lee Edwards. Esta es una aventura muy bonita porque trata de un como crossover entre el mundo del cómic y el mundo real, así que en el que vivimos todos nosotros todos los días. Pero hay una anécdota muy interesante de esa historia. Esa historia tardó muchos años en poderse realizar porque originalmente su creador quería crearla con fotografías y quería hacer montajes de imágenes, de dibujos con fotografías. Se hizo como una prueba durante un tiempo pero cuando se sacó el presupuesto de cuánto saldría esta historia a completarla, era muy caro y Marvel en ese momento no estaba en la disposición de gastar ese dinero porque venían de deber mucho dinero. Y pasó muchos años en un cajón hasta que finalmente la rescataron, se hizo con dibujo totalmente, pero es una historia muy bonita y se les recomiendo mucho. En mi caso voy a recomendarles un título mexicano de reciente aparición. Es una antología llamada 12M, Antología de Narrativa Gráfica Mexicana, editada por parte de los chicos de ACOM, asambleacomics.blogspot.com, este blog de chavos comiqueros aquí del DF, sobre todo. Tienen gente de varias partes del país, pero sobre todo ellos son del DF en su mayoría. Encabezados en esta ocasión por Mario Alberto González, uno de ellos, acaban de editar hace cosa como de mes y medio más o menos esta antología, tirándole a dos más o menos, que se trata, son historias cortas basadas en pues cada uno de los meses del año. Son 12 historias, una por mes, y cada una de ellas está hecha a partir de distintos creadores de historieta mexicana, tanto los muy nuevos como unos con un poquito más de trayectoria. Se las recomiendo como una especie de muestrario de quienes están haciendo cómic independiente actualmente. Van a encontrar por ahí mi historia favorita, ya se lo he podido comentar, es al buen estimado Raúl Hernández Huaco. A él le tocó el mes de octubre-noviembre, no recuerdo ahorita cuál fue, octubre, ¿verdad? Noviembre. Y por ejemplo, está trabajo de Cintia Bolio, Patricio Beteo, por ejemplo, de Momo, Rocío Pérez Momo, Rosalba Jaques, el mismo Huaco que les comentaba, Francisco García Fraga, Alelí Ochoa, que es Nomizad, probablemente el de Alelí y el de Beatrix de Velasco, que le tocó febrero, serían los que menos me fascinaron, tanto en la historia como en la realización, en el dibujo. Creo que tal vez sean los puntos un poquito más débiles del cómic. De hecho, el día de la presentación en el Centro Cultural España, la misma Nomizad mencionaba que era su primera historia publicada. Pues ojalá le siga dando para ir elevando ese nivel. Creo que sí, vamos, de hecho la historia es un poco incomprensible porque se supone que está relacionada con el mes de junio. Yo en lo particular no le hallé mucho sentido. Encontraremos también por ahí a Héctor Germán Santarriaga, Tony Sandoval, que manda una historia desde París o desde donde sea que actualmente se encuentra, Talía de la Torre Belicosa, que también es de las chicas pues más talentosas que actualmente se dedica a esta cuestión del cómic, cerrando también en enero con Carlos Bernal El Cacha, uno de los dibujantes creativos del cómic de Aventuras Enmascaradas. 12M es una publicación independiente, cuesta 35 pesos, por ahí ya empieza a circular en algunas tiendas de cómics. Si no la ven por su ciudad, la pueden también pedir con nosotros al correo enviocomicase@gmail.com y pues se las mandamos a donde sea que estén. Y bueno, antes se me estaba pasando, lo importante, lo rescatable, lo más interesante de este título es que, vamos, no es creado o editado por profesionales del cómic, sino que es un proyecto que sale a partir del mismo grupo de comiqueros de este blog, de Asamblea Comics, encabezado sobre todo por, en este caso, por Mario. Y lo interesante, porque ojalá pudiera servir esto como impulso a que grupos de comiqueros en distintas partes del país también se vieran con ganas de llevar a cabo una antología de este tipo o una revista sobre cómics, lo que sea. Pero creo que a veces el comiquero en México se queda como con una postura como solamente de recepción, a lo mejor mucho de confort, esperar a que alguien más publique cómic, y creo que es una buena propuesta, un buen intento. Cabe mencionar que la portada es de Racruf y Raúl Cruz, uno de los ilustradores de arte fantástico más conocidos de México, y en mi caso me gusta bastante su trabajo, y ya por ello mismo, incluso por la pura portada, podría ser una buena razón para hacerse de esta antología. Y bueno, este fue el primer episodio del podcast de Comicase, la revista especializada en historietas que publicamos acá en el DF, pero que bueno, la pueden encontrar en varias partes del país. Visiten www.comicase.net para saber dónde la pueden conseguir, para también sugerirnos temas. Nos pueden escribir a revistacomicase@gmail.com y también seguirnos en Comicase News, en nuestra cuenta de Twitter, así como en Facebook. Nos encuentran como Comicase y como Comicase Banzai, les repito, pasen de nueva cuenta a comicase.net porque próximamente vamos a estarles dando las bases para ganarse un cómic autografiado que trajimos de la Comic Con de San Diego, un cómic de Fonis de Sergio Aragonés, el maestro Aragonés, del cual pronto va a haber una exposición dedicada a este maestro que ha estado un poquillo malo de salud, ya está fuera de peligro, pero lo vamos a ver en Festo. Comicase.net, y como él dice el buen David Méndez Jiménez, colaborador de la revista Comicase desde sus inicios, pues recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Esto fue Comicase número 1, el podcast. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.